¿Qué tal? Buenas tardes, estamos precisamente desde Oxfam México para llevar a cabo unos comentarios, unas entrevistas con nuestros compañeros de lujo que tenemos aquí como invitados. Precisamente vamos a abordar la problemática del agua y desde su experiencia ellos, cómo están viviendo estos procesos, ¿sí? Entonces vamos a presentar a nuestros compañeros, bueno, ellos se van a presentar, entonces vamos a empezar precisamente con ellos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariela y específicamente en los últimos meses tuve un acercamiento en una comunidad de Querétaro. Ellos tienen a su cargo un territorio donde tienen un cuerpo de agua bastante importante que sirve para abastecer a toda la comunidad y a las comunidades aledañas. Y se vieron amenazadas por... se querían llevar el agua de la zona para dársela a una embotelladora. Entonces ellos se dieron cuenta de esta situación y se organizaron para que esto no sucediera. Entonces esta situación me hizo reflexionar bastante. ¿Qué pasa con las comunidades que a pesar de que se organizan, se ven amenazados en el hecho de quitarles su recurso? No logran tener el mismo impacto que ellos tuvieron y se llevan sus recursos. El agua como recurso, pero reconozco su posición transversal, porque se hacen muchos recursos diferentes de estos recursos. Estos diferentes son usos llevan a conflictos entre los actores y entre los usuarios. En el consumo, ¿no?, del agua, a veces algún usuario requiere mucha más agua que otro. Entonces, ¿para quién surge la pregunta, ¿no?, a quién debería de ser esta agua? Porque esto es un recurso limitado, ¿no? Entonces, la distribución. Bueno, mi nombre es Rubén, yo estudio en la ENES Milenia, soy la directora de estudios de extensión local. Y bueno, recientemente en el desarrollo de las estructuras con los cimientos, con cerámica, estamos muy vinculados para analizar cuáles son los bienes culturales que tienen, y aparte de sus fábricas internas, y bueno, por ahí es un acercamiento, siempre he tenido una empatía con las ciencias y recientemente colaboramos con sociales a las más contra un proyecto que presenta esa voluntad que pone en riesgo a la realidad el recurso hídrico para más de 40% de la ciudad de ella, porque es autopista que solamente es una posición que se dice es que solamente requiere a una necesidad de movilidades que son más privilegiados, pero ya solo se pasa a implementar las condiciones ambientales para la ciudadanía en Bolivia. Entonces, por ahí nos siempre progresando pues un análisis multidisciplinario que puede estar en este tipo de proyectos y que Oxfam. Mi nombre es Natalia y mi interés no es tanto como en la problemática del agua en sí, sino en los grupos principales afectados, que creo que son las personas que están en el área rural, personas que bajan recursos y las comunidades. Bueno, yo soy Argenis, vengo de Jalisco, yo estoy en terapia. Mi interés del agua nace de que llevamos la clase de estructuras hidráulicas, también para entender y difundir información que no todas las obras hidráulicas ni las proyectos pueden ser para toda la población. Esto se debe a que es proyectos que nos importan a la integralidad, y no sé cuándo pueden ser permitidos para cierta parte de la población. Ya después nace el interés de la igualdad en agua. Soy voluntario de una organización en la cual atiende emergencia habitacional. Yendo a una construcción me di cuenta que pues, se cuenta con una vivienda, pero pues, se cuenta con el recurso del agua. Como pueden ver, bueno, tenemos casa llena, ¿no? estamos en una ocasión muy dinámica, muy padre, casi con diferentes chicos que vienen de diferentes lugares para comentar nuestros problemas. Yo lo que les quería preguntar sobre todo es una opinión, ¿no? Opinión, estamos digamos ligados al tema del agua, y yo quiero que me digan cuál es su opinión respecto a la ley de agua nacional, ¿no? Unas propuestas legislativas, hay un plano a escala nacional que repercute en las acciones locales, ¿no? Entonces yo quiero que desde su perspectiva, desde su enfoque, desde su análisis, ustedes me puedan dar brevemente un panorama de lo que creen que es esto, ¿no? Pues, Yara, ¿puedes comentarnos algo? Entonces, bueno, incluso en este contexto Pedro, ¿tú qué opinas de estos actores? ¿De quién construyó precisamente esa ley de aguas en términos generales de la cuestión legislativa? ¿Qué piensas al respecto? Ustedes pueden platicar como que a partir de las que se ha hecho desde la propone la norma en 2014, se propone que la administración de las aguas. Entonces, ¿Qué opinas de eso? Gabriela. Pues yo creo que la ley en sí misma debe contemplar más le debe dar la posibilidad a la parte académica científica de poder analizar el agua que se está utilizando, las cuestiones que estamos utilizando. Si no conocemos las características que tiene el agua, que digamos que se tiene el agua de recursos, no sabemos cuál es la calidad real con la que le está llegando a la población. Y por lo tanto, al no conocerla, pues no se puede analizar. Pues los seres humanos a la que tenemos para en determinado caso, cuánta necesaria de salud y salud. Mar, ¿nos podrías comentar otra alternativa a estas leyes de aguas? Propuesta de ley de escala mínima necesaria con la cual no se puede con agua, según marca para el ambiente. Es muy controversial y no se suelen alcanzar las disposiciones. Entonces habría que ahondar un poco más en las cantidades. Ya, momento de ir cerrando, por favor. Último taller. ¿Cómo van? Vamos cerrando, por favor, las comunidades. Y desde las comunidades, ¿cuál sería esta propuesta? ¿Qué está pasando en las comunidades, por ejemplo, con esta nueva ley? ¿Hay una claridad en ellos? ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, Ray, ¿nos podría decir un panorama desde las comunidades, desde la comunidad de donde viene, de tu barrio, etcétera? Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, lo que yo quisiera ahora es de que digamos se despidan, tal vez quieran dar una información adicional a lo que quieran comentar para cerrar esto, se despedirán. Yo creo que es importante remarcar el poder de la sociedad para la toma de decisiones y el hacer frente al poder político, que finalmente quienes elegimos a los gobernantes para pensar en los ríos y para sacar sus cuerpos de agua. Creo que a pesar de nada, que Quechuán debe ser una marca, un producto de esta revolución en un sistema que los maneja, pues una experiencia que sirva para responder esta pregunta. Si le queremos llamar ciudadanización, participación ciudadana o participación comunal, ¿no? Tendrá sus diferentes matices. Seguro si tenemos esa necesidad en México, de que el ciudadano, la persona, se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Porque, por ejemplo, se mencionaba mucho en estos espacios el ejemplo de Cocula en Oaxaca, donde un conjunto de comunidades quiere hacer uso del recurso hídrico. ¡Chicos! Bueno, pues agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que en otro momento puedan vamos a una cápsula musical. Hola, hola, hola. Ya, los tutores, vamos a